Es por eso que hoy hemos venido a declarar que tú eres nuestro Rey eterno, altísimo, sublime, poderoso Dios. Aleluya. Santo, santo, santo, sentado en majestad, altísimo y sublime, el poderoso Dios. Santo, santo, santo, tú eres sin igual, gloriosa es tu presencia, me asombra tu poder, eres el Rey. Tierra hoy está, eres el Rey eterno, coronado con poder, y de tu gloria llena la tierra hoy está. Santo, santo, santo, sentado en majestad, altísimo y sublime, el poderoso Dios. Santo, santo, santo, tú eres sin igual, gloriosa es tu presencia, me asombra tu poder, eres el Rey eterno, coronado con poder, y de tu gloria llena la tierra hoy está. Eres el Rey eterno, coronado con poder, y de tu gloria llena la tierra hoy está. Eres digno de alabanza, de suprema adoración. Tu creación hoy te exalta, proclamando sin cesar que tú eres el Rey. La tierra hoy está.